llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al diario para seguir construyendo juntos y juntas una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbay. Que no te sorprenda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos de nuevo en Quien no te sorprende en cuarentena, programa especial de FM Guaira Quimbay, la radio escolar comunitaria del SANS 454, esta escuela de adultos que está en Castelar, provincia de Buenos Aires. Un programa que venimos haciendo ya hace bastante, ya llevamos por el número, vamos por el número. Sofía Craneviter, ¿por qué número vamos? Estamos en el programa número 22. Muy bien, el número 22, o sea que la voz que escucharon recién es de Sofía Craneviter, nuestra compañera de conducción de este día. Y Mónica, ¿cómo estás? Mónica Salinas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta de retomar de nuevo. Y bueno, a pesar de la situación de cuarentena, con ganas de seguir dando mucha información a la gente y que esté al tanto de todo lo que sucede en el país. Y tenemos un programón, como siempre, un programa que hacemos con muchísimo esfuerzo, con muchas ganas, lo hacemos con mucho amor, así que les vamos a ir contando de a poquito, pero antes que nada vamos a contar por dónde nos pueden escuchar. ¿Por dónde serían? A ver si nos puede contar Sofía. Bueno, estamos en Facebook, en Instagram y Twitter. En Facebook estamos como FM Guaira Quimbay, en Instagram y Twitter como Guaira Quimbay. También tenemos nuestra página y nuestra aplicación. Simplemente googleando FM Guaira Quimbay, ya podés estar sintonizando nuestro dial en tu casa, en donde estés, con cualquiera de tus dispositivos. Así que no, hoy no hay excusa para no poder estar en contacto con la FM Guaira. Y encima lo pueden descargar como aplicación en el celular, en Play Store, y por la página web www.guairaquimbay.org. Así que no hay excusas, como dice Sofi. También, por supuesto, informar los días que nos pueden encontrar, por supuesto, estar acá siempre al pie con nuestro programa en Que no te sorprenda. Así que vamos a estar los lunes a las 13 horas, los miércoles a las 20 horas y los viernes, por supuesto, a las 18. Así también completamos toda la semana, estamos juntos y juntas toda la semana. Bien, y como les dije al principio, tenemos mucho contenido para hablar hoy, así que ¿querés contarnos, Sofi, de qué vas a hablarnos hoy? Bueno, como todos nuestros programas, tenemos la columna de educación y de comunicación, vinculando nuestro tema pasado, que fue la sustentabilidad, con lo importante de la presencialidad dentro de los SENS. Y también tenemos un encuentro de comunicación de la Escuela 40, así que vamos a estar súper informados para estar al tanto de todo lo que está pasando a nivel de comunicación y a nivel de educación. Así que nos vamos... Hay una entrevista, ¿no es cierto? La entrevista. Hay entrevista, hay audio, hay de todo, todo, todo. Y vos, Mónica, también nos traes desde tu columna, una columna que se abre, que es nueva y que seguramente va a ser riquísima y va a ser muy interesante, como todas las columnas de este programa, que es Conociendo Otros Territorios. ¿Y de qué va a tratar hoy esa columna? Exacto, exactamente como dice el nombre, Conociendo Territorios. Buscando gente que nos cuente cómo está pasando la cuarentena desde otro punto, de otros países, provincias, gente de Córdoba y bueno, informando, ¿no?, de cómo manejan ellos la situación de cuarentena y cómo lo están viviendo en este momento. ¿Y esta vez de qué va a ser? Porque es muy interesante, ahora que tenemos una nueva forma de vincularlos, una nueva forma de circular dentro de nuestra sociedad y de cómo compartir espacios, así que es interesante estar al tanto de todo lo que sucede ¿Y de qué nos vas, de qué nos vas a hablar hoy o de qué trata tu columna hoy? Bueno, hoy se trata del país de Cuba, un corresponsal, o sea, un reportaje, un corresponsal de la radio de Cadena Gramonte, una emisora provincial de Camagüey, Josbel Lescano Viamonte, un amigo, alguien que conocí, y bueno, nos trae mucha información relacionada con todo el acontecimiento del lugar. Y nos cuenta un poquitito también de lo que es su provincia, ¿no? Que es Najasá, exactamente. Nos cuenta cómo se manejan ahí, cómo están viviendo, y bueno, también un poquitito nos habla del lugar de cómo es allá y las actividades que se manejan en ese territorio. Y aparte, porque en Cuba también hay coronavirus, entonces, ¿cómo es la realidad de ellos allá y cómo son los cuidados también, no? Sí, exactamente, exactamente. También vamos a estar con la columna del profesor Darío Leguizamón, que como también nos tiene habituados, nos da siempre un panorama de otros territorios, de otras realidades, y conocernos desde, sobre todo, desde un punto de vista científico. Para eso, esta vez tenemos un invitado especial, que es el profesor e investigador principal del CONICET, y ese organismo no solamente se dedica a estar haciendo ciencia desde los laboratorios, sino también se meten, ¿no?, en los territorios, en los barrios populares. Y hay un proyecto muy interesante que está realizando este director, a quien entrevistamos, Horacio Bozano, director de ese proyecto, una experiencia muy interesante en un barrio popular de La Plata, que es llamado Puente de Fierro. Así que lo vamos a escuchar, que tiene muchísimo para contarnos cómo se trabaja en estos barrios populares, donde sabemos que se dificulta muchísimo el cuidado y la prevención. También tenemos el bloque de Somos Todes, que es la columna de autodeterminación e inclusión, una organización que trabaja con el SANS 454, que articula con nosotros, y tienen algo muy interesante también para contarnos, que es qué son este proyecto sustentable de Ecobotellas, que también lo vamos a escuchar. Y además, como siempre, el bloque de salud, con la doctora Patricia Rodríguez, que es la que nos cuenta todas las semanas acerca de cuidados y hábitos saludables. ¿Damos comienzo a nuestro programa entonces? ¿Les parece? El rey de este yo no tuvo prisa. FM. Para Kimbal 89.9. Si sufrís violencia de género durante la cuarentena y no podés llamar a la línea 144, hay nuevas líneas por WhatsApp. 11 27 75 90 47. 11 27 75 90 48. Línea 144 arroba mingéneros.gov.ar. Quédate en casa, quédate en la FM Guaira Quimbal que sigue informando. Comunicate con Que No Te Sorprenda a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Facebook como FM Guaira Quimbal. FM Guaira Quimbal. En Instagram y Twitter como FM Guaira. Como FM Guaira. Que no te sorprenda. Que no te sorprenda. Bueno, estuvimos con Cristina, que fue un estudiante de tercer año vinculada al proyecto de sustentabilidad. Bueno, y antes de terminar con el audio de ella, me parece interesante esta práctica, no como una práctica interpersonal, este proyecto, ¿no? Esto de, sino pensarse en relación con un nosotros, ¿no? Un nosotros, un nosotras, por eso recalcar la importancia de la presencialidad para poder darle una continuidad a todos los proyectos que se realizan dentro de la escuela, ¿no? Un trabajo colectivo, ¿no? Y que tengan también una respuesta que tenga que ver con lo comunitario para fortalecer todas estas distintas miradas que vamos teniendo durante todos los proyectos que se trabajan. Así que vamos a escuchar a Cristina, que nos cuenta su experiencia en este proyecto de Escuelas Solidarias para la Sustentabilidad. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Daupin. Curso tercer año en el Colegio para Adultos SENS 454, Castelar. Mi curso está especializado en salud. Bueno, les quería comentar que la experiencia en el marco de Escuelas Solidarias, de la cual participamos mi escuela, y en la que presentamos el proyecto de reciclaje y sobre la huerta que tenemos en la escuela, me reforzó más las ganas de seguir aprendiendo y tratar de compartir las experiencias nuevas con mis pares. Considero que un medio ambiente saludable nos ofrece mejores oportunidades para el desarrollo y bienestar económico y social. Debemos respetar la naturaleza, nos debemos a ella. Y no ella, nosotros. Bueno, les deseo mucho, mucho éxito y un abrazo virtual. Éxito. Y así concluí esta entrevista a Cristina. Por cierto, agradecerle, muchísimas gracias. Y bueno, encontrarnos pronto y seguir comentando y seguir viendo cuáles son la situación, ¿no?, de los distintos y las distintas estudiantes que trabajan con nosotros en el SENS, que en este contexto de pandemia, cuarentena, distanciamiento, es interesante conocer cuáles son sus realidades, ¿no? Todos tenemos realidades distintas y contextos distintos, así que es interesante para seguir conociendo más de lo que somos parte, ¿no? Bueno, somos parte del SENS, bueno, ir conociendo y fortaleciendo todos estos vínculos que se van haciendo con y para la comunidad y, por supuesto, destacando la participación de los y las estudiantes. La gran participación de las escuelas también en la comunidad, ¿no? Escuelas que hacen estos trabajos comunitarios. Bueno, muy bueno. Creo que cuando más visibilidad le damos a ciertos temas, más están dentro de nuestra agenda mediática, ¿no? Por decirlo de una manera, cuando nosotros más interés le damos a ciertos temas, llegan a ciertos contextos, ¿no? A conocer y a poder difundir temas que por ahí no están tan a la vista y que son importantes para nuestra comunidad, tener la presencia de los SENS. Bueno, gracias, Sofi. Volvemos en un rato, entonces, seguimos con más Que No Te Sorprenda en Cuarentena. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar. FM Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Que no te sorprenda, por FM Guaira Quimbal, abracemos la escuela pública. Y seguimos en este programa Que no te sorprenda en cuarentena, como hacemos toda la semana. Ya llevamos el programa número 22, Darío, ¿no es cierto? Más o menos. Totalmente, ya. Totalmente, sí, sí. El programa 22 no es poco, es mucho esfuerzo que estamos haciendo. Este programa sale grabado, le recordamos a la audiencia, es un programa realizado por estudiantes, egresados, docentes, directivos de la Escuela Sanz Pollo 54 de la radio FM Guaira Quimbal, radio escolar comunitaria del Sanz Pollo 54. Y como les dijimos al comienzo, estamos acompañados por el profesor de la Universidad Nacional de La Plata, lo voy a presentar así, es además director de un proyecto que en todo caso ahora lo va a comentar él, investigador principal del CONICET, ha escrito varios libros, se especializa en el tema territorial y que creo que es algo muy interesante para poder también conversar, dialogar con él y conocer un poco sobre otras experiencias y otras realidades posibles que se ven en otros espacios, como es en el caso de Puente de Fierro en La Plata. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Beatriz. Un gusto, Darío. Muchas gracias por la invitación a la radio comunitaria. Como les dijimos al comienzo, esto es uno de los proyectos seleccionados del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uno de los proyectos es el tuyo. Tiene que ver con protocolos y dispositivos de COVID-19 en barrios populares. ¿Quieres contarnos un poquito cómo te está yendo con esa experiencia, que la describas un poco? Y sobre todo, ¿qué es el CONICET y la importancia del CONICET y las universidades en esta experiencia? Sí, este proyecto fue una convocatoria donde nos presentamos 910 proyectos. Después fuimos seleccionados 64 y el nuestro fue, junto con otros tres, el proyecto más social, digamos, de Argentina. Así que me eligieron director de ese proyecto, que en realidad son cuatro proyectos que tienen que ver con la cuestión social y sanitaria del COVID, sobre todo en los barrios populares de Argentina. Así que trabajo con un colectivo, o sea, soy director de un proyecto donde participamos unas 100 personas de Chaco, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y sobre todo del conurbano, de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de General Sarmiento y las universidades del norte de Argentina. Comenzamos en julio el proyecto y en nuestro caso, el proyecto que dirijo recupera una experiencia de unos 5 años de lo que se llama investigación-acción participativa, que no es investigación, no es extensión y no es educación, sino que es algo así como las tres cosas juntas: educación popular, extensión con diálogos de saberes, como la planteó Paulo Freire, y es investigación-acción participativa en el sentido que la planteó Orlando Falsborda, un colombiano. Así que valorizamos un poco 5 años de trabajo, donde veníamos haciendo, seguimos haciendo ahora, distanciados igual, una técnica científica denominada la mesa de trabajo permanente. La semana pasada hicimos la mesa número 47, ya llevamos 4 años trabajando. Planteamos identidades, necesidades y sueños en este barrio popular llamado Puente de Fierro, que es uno de los 4.416 barrios populares argentinos, del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares. Por eso para nosotros es muy importante la replicabilidad, la ejemplaridad. Así que lo que estamos construyendo, con mucha dificultad, es una red de autocuidado comunitario, en salud, pero también en otros planos de la vida de sus habitantes. Y la hacemos directamente con referentes de organizaciones sociales. Este barrio tiene, el barrio Puente de Fierro, es una organización informal que es la más grande del Gran La Plata, de lo que es La Plata, Ensenada y Berisso, donde yo vivo, y tiene unos 5.200 habitantes, tiene unas 35 organizaciones, organizaciones muy grandes como la Aníbal Verón, el Darío Santillán, pero también tiene cooperadoras, merenderos, cooperativas, iglesias evangelistas, iglesia católica. Y nosotros abrimos ese espacio en el 2016. Ahí priorizamos actividades, sus identidades, sus necesidades y sus sueños. Son una lista de unas 27, que en realidad coinciden con las identidades, necesidades y sueños de los barrios populares de Argentina, en el conurbano, sobre todo en el Gran Rosario, en el Gran Resistencia, en el Gran San Miguel de Tucumán. Es decir, son realidades comunes. Así que nosotros ya veníamos trabajando en muchos temas. Por ejemplo, cuando hicimos el censo, que nos llevó mucho esfuerzo, nos acompañó siempre el barrio, ¿no? Las líderes del barrio, pero también la Escuela de Enfermería del Hospital San Juan de Dios. Ahí detectamos qué era lo que más quería la gente, y lo que más quería la gente era capacitarse, tener educación, tener oficios, progresar, tener un mejor pasar. Hoy por hoy la sorpresa que nos llevamos es que cuando hicimos el trabajo en el marco del COVID, de la pandemia, la mayor necesidad no era la salud, era la comida, el hambre. El hambre que hay es muy, muy grande. Los comedores que daban de comer a 100, 120, 150 personas, hoy están dando de comer a 300, 315, 350 personas. Entonces, nuestro proyecto, promovido por el MINCIT, el Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que está trabajando es con unas 15 o 16 instituciones y organizaciones. El gobierno nacional, provincial, municipal, pero también del Centro de Excombatientes de Malvinas. Es decir, hay muchas, muchas instituciones y organizaciones que a las cuales nosotros nos dirigimos. Lamentablemente no todas nos respondieron. Son muy pocas las que nos respondieron, y las que nos respondieron nos están respondiendo muy bien. De todas maneras, hoy están participando 10 organizaciones del barrio, así que es un homenaje en vida, sobre todo a mujeres. Ustedes tengan en cuenta que de las 35 organizaciones que identificamos en el barrio, 33 son lideradas por mujeres. Son un ejemplo estas mujeres, son un ejemplo de vida, ¿no? Y a mí me pone la piel de gallina cuando hablo de ellas, porque hace 5 años las conozco. Así que hemos avanzado muchísimo y en este momento estamos dando un paso muy importante, que es hacer una app para barrio popular, que no tiene nada que ver con una app para clase media, con una app para el campo. La hacemos con informáticos, pero sobre todo la hacemos con comunicadores sociales y la hacemos en territorio con la gente. En la última mesa de trabajo, los temas que tratamos concretamente, porque siempre se tratan temas, tuvieron que ver con poner en marcha a nivel a prueba piloto, ¿no? La app esta, que es una red de autocuidado que le pusimos de nombre Actuar, con la AR de Argentina. Actuar no solo ante los problemas de salud, actuar ante el olvido de las políticas públicas. Ustedes piensen que este barrio nació en 1990, 91, pero que los barrios populares en Argentina, más allá de los gobiernos, siguen creciendo. O sea que la insuficiencia de las políticas públicas en lo que es la urbanización en sectores populares es muy, muy grande, es grave. Es una cuenta pendiente de todos los partidos políticos que nos gobernaron en los últimos 40 años, sin distinción, porque siempre siguieron creciendo los barrios populares. Horacio, es cierto, es sí. Perdón, una pregunta como para que coincido con vos en el tema del olvido, ¿no? Y el descuido y cómo son abandonados sobre todo los sectores populares. Conocemos ya la experiencia de Arnica con el tema territorial, me imagino que en Puente de Fierro está pasando algo similar. Pero sí, me parece interesante volver, en todo caso, después si querés nos das tu opinión acerca de lo territorial, lo habitacional, que también es un tema, además del hambre, de la alimentación. Pero el Ministerio de Educación, el Ministerio, perdón, de Ciencia y Tecnología, los tendría que estar apoyando, se supone, en esta red de cuidado que ustedes como proyecto van a implementar. ¿Qué sucedió con eso? ¿Están siendo apoyados en esto? Tiene una lentitud alarmante. Nosotros por urgencia decidimos, con acuerdo del jefe de gabinete del ministerio, comenzar el 19 de mayo. El proyecto comenzó un 15 de julio y la burocracia es entre alarmante y espantosa. O sea, nosotros tenemos 4 o 5 meses de retraso. Les doy un ejemplo. Las organizaciones con más historia participativa y colaborativa en nuestra mesa de trabajo permanente nos preguntaron si podíamos comprarles unos bienes. Entonces yo decidí, se fundamentó, que algunos bienes que estaban destinados, que era compra de computadoras en algunas facultades de la Universidad de La Plata, se reorientaran a bienes que ellas eligieron, son hornos industriales y son máquinas de coser. Hornos industriales para generar ingreso, empleo, para comer, y máquinas de coser para hacer barbijos y para capacitarse en otras cosas. Bueno, todo eso lleva una lentitud infernal, la inflación es muy grande. Lo mismo si la compra de 5 teléfonos celulares para que ellos hagan el aplicativo, el app. Entonces, si bien fuimos galardonados, fuimos premiados, somos el proyecto más grande de Argentina, ahora nos seleccionaron para hacer una difusión, todo bien. La cuestión burocrática lleva muchísimas, muchísimas horas, desgaste, y realmente nosotros estamos esperando tener algunos logros concretos, porque lo que ellas quieren son logros concretos. Al punto que nos hemos presentado a otra convocatoria de una fundación muy conocida en la Argentina y en América, y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por suerte lo abrieron el ministerio, porque estaba cerrado, para trabajar en lo que es veredas comunitarias y para trabajar en humedales y biodigestores y cloacas que no tienen en el barrio. pero bueno, ya nos seleccionaron, pero no ganamos todavía, ¿no? Así que no queremos mencionar porque se puede quemar, ¿no? Y son experiencias, todas estas que les estoy contando son totalmente replicables. En barrios populares de 3 de Febrero, de Moreno, de José C. Paz o de cualquier lugar, de cualquier barrio popular de la Argentina, porque están co-construidas desde el inicio con las organizaciones populares, con los vecinos. Hay un fuerte debate. Trabajamos los amores, los poderes y las miserias, es mi próximo libro, ¿no? O sea, los amores, los poderes y las miserias en todos los sujetos. ¿Para qué? Para transformar, para producir transformaciones virtuosas en estos lugares que son muy olvidados también. Entonces, nosotros trabajamos en nuestra red científica latinoamericana, en toda América Latina, somos muchísimos grupos, en un manifiesto práctico que se llama Territorios Posibles por Utopías Reales. Es decir, son grupos de Brasil, de México, de Colombia, de Argentina y de otros países que trabajamos para que con las utopías reales, con nuestros sueños y con los sueños sobre todo de las personas más olvidadas, nosotros podamos construir una ciencia transformadora y no crítica. Lamentablemente la mayor parte de la ciencia es del statu quo o es crítica. Investigan 40 años la pobreza y nunca acompañan a un pobre. Nunca acompañan la creación de una política pública inclusiva. No, nunca viven sus realidades, ¿no? Nunca están, ¿no?, con sus realidades, que creo que es lo que me decís vos, las mujeres y las personas que están así son las que van a mejor manifestar y expresar sus propias necesidades, sus sueños, sus deseos. Estamos hablando con Horacio Bozano, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, uno de los proyectos seleccionados del Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología, que es el que fue seleccionado para este proyecto de cuidados por COVID en barrios populares. Darío, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, a mí me interesaría saber a dónde es que entra la aplicación. ¿Cómo es que una aplicación puede llevarnos a estos objetivos, a concretar estos objetivos que son totalmente concretos, como los hornos que estaba nombrando que se necesitaban en esos lugares? Sí, la aplicación fue muy debatida, por eso se demoró, porque en realidad las líderes pensaban que la aplicación iba a ser usada por el gobierno, claro, o por partidos políticos en las elecciones. Y no, la aplicación, si bien es propiedad, va a ser propiedad del MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Técnica, sobre todo va a ser usada por las líderes del barrio. Entonces, en cada casa hay, en principio, unas 30 preguntas que tienen que ver con salud, pero también tienen que ver con hábitat, con trabajo, con capacitación. Y esa aplicación va a ser algo así como una especie de registro permanente de necesidades de la gente. Entonces nosotros ahora, una de las conclusiones de la mesa fue pedir otra nueva audiencia al gobernador Axel Kicillof. Justo antes de pandemia le pedimos por nota expediente y él nos derivó a gente del Ministerio de Educación, de División General de Escuela de la Provincia, y tuvimos una presencial, y bueno, ahí está la palabra de abrir una segunda sede de una escuela secundaria. Imagínense que son 5.200 habitantes que quieren educarse, que quieren formarse, y no tienen nada, no tienen jardín, no tienen escuela, no tienen centro de formación profesional, laboral, no tienen nada. Entonces la app va a ser útil para eso. O sea, cuanto nosotros tengamos más datos registrados, validados científicamente y construidos con la gente del barrio, nosotros, por ejemplo, queremos retomar con el director nacional del INET, y la app va a ser muy importante, un viejo sueño del barrio, que es hacer el centro de formación profesional, ahora centro de formación laboral, del barrio. Entonces, qué mejor que darle un dato construido con vecinos, con referentes y con científicos a una alta autoridad para decirle, miren, nosotros hicimos un censo, que tenemos tantos datos, sabemos que se quieren capacitar en, no sé, en matricería, en ayudante roticero, en peluquero, en gasista de tercera, matriculado, en lo que sea. Y nosotros ya hemos ido, no sé si 12 o 13 veces, subsede del Centro de Formación Profesional Laboral 423 en el barrio. O sea, tenemos muchos antecedentes. La iniciativa que estamos haciendo es de las más pioneras en la República Argentina porque se sostiene hace 5 años y en principio va a seguir como mínimo 5 años más para acompañar la concreción de políticas públicas. Entonces, a tu pregunta, Darío, la app esta va a ser de gran utilidad cuando también desaparezca la pandemia, porque ellos, por ejemplo, se inundan, están en un arroyo, se inundan. Entonces, bueno, un protocolo no es solamente para la pandemia. Nacimos como proyecto cuando en el 2 de abril de 2013 nos inundamos muy mal. Imagínense, casas hasta la altura de la puerta con agua, perdieron todo. O sea, son, lo que pasa es que son mujeres muy solidarias, son mujeres que tienen un gran amor propio, y eso es hermoso. Es trabajar, que no es sencillo, porque las 35 organizaciones tienen su propia identidad. Entonces estamos encolumnados hace años para hacer una ONG barrial donde todos participen, donde cada uno reconozca su identidad. La Falcón es su identidad, la Patriada de Silvia es su identidad, el Refugio de Rosa es su identidad, el Comedor Los Hermanos de Ana es su identidad, y todas las agrupaciones y organizaciones que se quieran ir sumando para hacer causas que son populares para todo un barrio, pero son replicables en muchísimos barrios de la República Argentina. ¿Puedo? La educación, la capacitación en oficios, la salud, y la app es clave en eso. Estaba más orientado a salud, ¿no es cierto?, el tema de la app, esta aplicación. Sí, sí, tal cual, sí. Está orientado a salud, pero nosotros en el informe bimestral le informamos a las autoridades del ministerio que en realidad de los 7 temas y necesidades urgentes que ellos tienen, la salud es una más. Ajá. Ellos necesitan trabajar, ellos necesitan tener una escuela, ellos necesitan tener veredas porque no tienen, ellos necesitan muchas cosas, además de que necesitan el autocuidado. Y gracias a Dios venimos muy bien, o sea, hay un autocuidado ejemplar en el barrio y hasta ahora no hay ningún muerto. O sea, hay infectados, los tenemos georreferenciados en un mapa, en un sistema de información geográfica, y estamos trabajando codo a codo con eso. Y eso lo cargan los mismos vecinos. En la aplicación, eso es una información que la va a cargar el vecino y la vecina, ¿cierto? La va a cargar el vecino para que el mismo vecino y las referentes sigan ellos construyendo su propio barrio. Claro, qué bueno. Porque ellas tienen un orgullo y un amor propio que realmente es muy bueno. O sea, porque ellas muchas veces va un político para una campaña, entonces le promete cosas, después no vuelve, perdió la elección, ganó la elección, les está pasando que votaron a un partido político y hay muchas organizaciones que los votaron que no les dan de comer, no les dan alimentos, les dan a grandes organizaciones, pero no a pequeñas organizaciones del mismo partido político gobernante. Entonces es importante transparentar y construir desde abajo, desde la gente, esta app, porque bueno, la pandemia va a pasar, 2021, 2022, pero las necesidades de estas personas existen hace décadas. Cuando se inundaron también, se inundaron así en un día, en 4 horas. Ahora tienen la pandemia. Entonces, realmente es un gran agradecimiento a estas mujeres. Son ejemplares estas mujeres. Son ellas las protagonistas centrales de estos proyectos. Nosotros, como siempre le decimos a Rosa, a Silvia, a Ana, a Claudia, a Tuli, nosotros acompañamos. Nosotros no somos los protagonistas, nosotros no somos figuretti, nosotros no somos eso. Nosotros los estamos acompañando para visibilizar una falencia estructural de este, del anterior gobierno, del gobierno de Cristina, del gobierno de Alfonsín, de todos los gobiernos. Es una falencia estructural. No es casual lo que pasó en Guernica. Ahora, es un detonante de un proceso de urbanización informal que no es de acá. O sea, hay 135 millones de personas que viven en barrios populares en América Latina. Me tocó conocer los barrios populares de Yakarta en Indonesia, o barrios populares en Kenia, en Nairobi. Entonces, hay seres humanos, hay 3.000 millones de seres humanos olvidados. ¿Y qué hacemos desde la ciencia? ¿Los estudiamos? ¿Por qué no los acompañamos para que las políticas públicas sean más útiles? Una pregunta, Horacio. Bueno, no sé si vos querés preguntar algo, Darío, que te estoy interrumpiendo. No, más o menos las otras cosas que le iba a preguntar era esto, si tenía visión a futuro post pandemia, y me lo acaba de comentar, que sí, esto puede ser utilizado para un montón de otras cosas. Claro, hay, mirá, en este momento, Darío, hay, creo que son 3 o 4 líneas que ustedes se pueden conectar, yo los puedo conectar en tu radio comunitaria. Hay una que es un programa en Radio Nacional, Radio Universidad Nacional de La Plata, en un programa de la Radio Popular UPAC, Popular del Partido Socialista, donde tenemos una columna permanente, todos los domingos media hora, y hablan las voces del... Ahora van a hablar unos etnoeducadores de la Amazonia colombiana, con un investigador, habla gente, y estamos contando esto, contamos Puente de Fierro y contamos estos casos, porque acompañamos a esta gente. O sea, los protagonistas son ellos, no somos nosotros. Esa es una iniciativa. La otra es el Manifiesto de América Latina para el Mundo. Ese es muy ambicioso. Nosotros somos unas 700, 800 personas de América Latina en la red. Ustedes pueden poner UNLP, Universidad Nacional de La Plata, Territorios Posibles, la red, que ya tiene más de 10 años, y ahí van a encontrar un manifiesto construido por 30 personas de América Latina en unas 20 reuniones para proponerlo al mundo. Y ese es el más ambicioso de todos. O sea, Puente de Fierro se va a unir y estamos trabajando, porque tenemos el vínculo con la propuesta más potente del Papa Francisco, la social y la ecológica, con la propuesta de Greta, del activista medioambiental, con la propuesta del mundo musulmán. Hay una propuesta del mundo musulmán que es no me sale la palabra, que es solidaria, con la propuesta del padre Opeca en Madagascar. Es decir, unir todo, y así como Greta le habló a Trump, y Trump está enojado con ella, entonces nosotros lo que queremos es que 194 chicos, uno por país del mundo, les hablen a presidentes que no escuchan a su pueblo, como puede ser Bolsonaro, por ejemplo, o como, bueno, aparentemente Trump no va a estar, como podía ser Trump, para que no sea una iniciativa del Papa, ni nuestra, ni de Puente de Fierro, ni de Madagascar, ni de los 170 científicos holandeses. Es una propuesta mucho más abarcadora, que puede durar 10 años. Y bueno, puede irnos mal. Yo soy de Gimnasia Esgrima La Plata. En general nos van mal al Lobo Platense. El Lobo. ¿No? Lo tenemos a Maradona ahora. Nos va mal en general. Pero bueno, igual, perdido por perdido, nosotros siempre nos movemos con eso. Así que bueno, y esperemos ganar los otros proyectos. Una preguntita más puedo hacer, Bea, me dejás, que ya que estás acá te quería aprovechar. Por ahí algo que no tiene tanto que ver con tu proyecto, pero sí con esto que me venís comentando. Y con algo que nosotros veníamos hablando en anteriores bloques, que es un poco de redes sociales y aplicaciones. ¿Vos creés que tiene que haber una regulación por parte de los gobiernos y de los ciudadanos sobre estas redes sociales o sobre estas aplicaciones? Porque nosotros veníamos comentando también el hecho de que hay ciertas redes o ciertas aplicaciones que están modificando en gran medida nuestra sociedad. No sé si considerás eso mismo o no. Sí, eso lo escribo totalmente. O sea, eso lo escribo en mi próximo libro, Geografías del Amor, el Poder y las Miserias, y investigo en 11 procesos en la humanidad. Uno de ellos es uno que trabajó Silvan Timsit y Noam Chomsky, que es el proceso de manipulación, y lo que Noam Chomsky llama la deseducación. Claro. Es galopante, o sea, en las últimas 2 o 3 décadas, desde los 90, anoche lo charlábamos con un amigo, comunicador, que lo pueden invitar, con Tomás Canevari, un doctorando mío del CONICET, de la Facultad de Periodismo de La Plata. En los últimos 30 años, las pautas, o sea, el desarrollo de las redes sociales, lo que ha producido es una manipulación de manipulación. Entonces, hoy por hoy eso es clave, y a mí me llena de orgullo que las mujeres digan, bueno, pero ¿para qué es la app? ¿Es para que nos usen los partidos políticos? ¿Es para que nos usen nosotros, que son ustedes que son científicos, para que la usen? No, le dijimos, no, es para ustedes. Es una red que es para ustedes, por más que el ministerio va a ser el propietario, es una red de ustedes. Yo creo que esto va a ser una fuente de aprendizaje a partir de lo que nos dicen las mujeres de Puente de Fierro, para esta pregunta que vos haces, Darío. Porque no conozco mucho del tema, pero me parece que como que metiste el dedo en la llaga, ¿no? Porque realmente la manipulación es muy grande, es muy grande. No estoy hablando del Puente de Fierro ni de Argentina. Estoy hablando de una manipulación mundial, ¿no? Es que estuvimos hablando justamente de ese tema el programa pasado y el anterior también, sobre las grandes corporaciones y quiénes son los dueños, ¿no?, de estas redes sociales y cómo atraviesan y manipulan a la sociedad, sobre todo a las y los jóvenes. Horacio, nos tenemos, lamentándolo, el tiempo es tirano, lamentándolo, el tiempo de la radio es más tirano todavía. Así que te vamos a ir despidiendo. Te agradezco de corazón, porque sí, sos una persona que está muy ocupada siempre y sin embargo te has tomado este tiempo para hablar con nosotros. Gracias por ese proyecto y gracias por el trabajo que están haciendo en este barrio popular tan grande y tan importante en La Plata, cerca de La Plata, ¿no es cierto? Creo que está en La Plata, sí, en La Plata. En La Plata concretamente, que es Puente de Fierro, así que bueno, te agradecemos y espero que en algún momento podamos seguir conversando porque hay muchísimo para hablar sobre este tema. Bueno. Y si querés agradecer a alguien, porque vos mencionaste sí, muchas mujeres. Yo quiero agradecerte, sí, se pasó rapidísimo el tiempo. Yo quiero agradecer en el nombre de Rosa, de Silvia, de Claudia, de Ana, de Tuli, de Zulema, de Tel, de Cecilia, de estas mujeres de Puente de Fierro, a millones y millones y millones de mujeres anónimas que le ponen todo, le ponen el amor para transformar el mundo, porque creo que lo último que se acaba son nuestros sueños y nuestras utopías, y trabajar con ellas para mí es un orgullo. Así que quiero darle un saludo en el nombre de estas mujeres de Puente de Fierro a todas las mujeres que trabajan por unos territorios posibles. Y lo dice, Darío, muchas gracias, y Beatriz, muchas gracias. Gracias a vos. Lo dice alguien que tiene una trapa sueños que suena detrás, ¿no? Sí. La trapa sueños de Horacio que se escuchó a lo largo del programa. Así que bueno, gracias Horacio, un abrazo y seguimos con más Que No Te Sorprenda en Cuarentena, el programa de la FM Guaira Quimbal, la radio del San Jorge 54. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Porque hay una forma nueva de hacer radio. De escuchar tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Quimbal, un espacio de encuentro. Estás escuchando Que No Te Sorprenda, desde el CENS 454 de Castelar Sur, por la FM Guaira Quimbal. Seguimos acá en Que No Te Sorprenda, nuestro programa de la FM Guaira Quimbal, y ahora estamos con Mónica, que va a estar presentando su columna Conociendo Territorios, una manera de pensarnos en comunidad. Así que, Moni, todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, voy a presentar la entrevista que le hice a Josbel Lescano Viamonte, un corresponsal cubano, y nos va a hablar un poquitito sobre el tema de la cuarentena y la situación que se está viviendo allá, de qué manera ellos están aconteciendo en el lugar y, bueno, cómo es la forma de llevar la situación esta en su provincia. La pandemia. La pandemia, exactamente. Salud para ti, amiga, y para todos tus colegas. Es un privilegio para mí que me permitas participar de alguna manera en su espacio radial y compartir con ustedes un poco del quehacer por acá, en mi pedacito de Cuba. Decirles que soy corresponsal en Najasa, de hecho el único que realiza este tipo de trabajo aquí, ya que no existe ningún medio de prensa radicado en este municipio. Trabajo para la emisora provincial Radio Cadena Agramonte, una emisora estatal como todas las de aquí en Cuba, y mi labor consiste en tributar información a esta emisora sobre la actualidad en este lugar, principalmente sobre la agricultura, que es la principal actividad económica del municipio. Para que me comprendan mejor, si me lo permites, quisiera exponerles un poco sobre cómo es Najasa. Najasa es un municipio cubano perteneciente a la provincia de Camagüey. Cuenta con una población que no sobrepasa los 16.000 habitantes y cerca del 80% de esa población habita en áreas rurales, donde su mayoría se dedica a la ganadería y a la agricultura en general, teniendo estas actividades siglos de tradición en la región. Como muchas poblaciones de Latinoamérica con estas características, durante años el territorio se ha visto afectado por la tendencia migratoria hacia las zonas urbanas, fundamentalmente hacia la ciudad de Camagüey o al exterior en busca de mejoras económicas. Es una región completamente campestre y con mucha belleza natural. Sobre su economía podría decirles más en otro momento, pero para hacerles una idea, aquí no tenemos industrias ni grandes infraestructuras. Anteriormente les comenté que es una zona completamente ganadera y campesina, que es así como llamamos en Cuba a los que viven en el campo y viven del campo. Podría contarles mucho más, por ejemplo, sobre los servicios básicos como la educación, la salud, sobre la cultura, el deporte, etc. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro momento, si se repite la invitación, claro. En cuanto al enfrentamiento de los últimos meses a esta nueva enfermedad, contarles que desde que se notificaron los primeros casos en el país y de anunciarse las acciones sanitarias para impedir el contagio en toda la isla, el gobierno municipal comenzó a adoptar medidas para evitar la posible propagación del virus. Una de las primeras fue el cese de transporte público desde y hacia la ciudad capital de la provincia. Y aquellas personas que por extrema necesidad debían viajar, lo hacían bajo expresa autorización del Consejo de Defensa Municipal, que es el órgano que se instituye en cada demarcación para estos casos de emergencia. Este consejo lo integran las principales autoridades políticas y de gobierno en cada municipio. Lo mismo sucede en la provincia hasta llegar al nivel de país. Todas las decisiones que se adoptan en los territorios se aprueban en estas juntas y se reúnen diariamente, donde también se evalúan los resultados de estas medidas. Entre estas decisiones podría mencionarles la pesquisa casa a casa, que no es más que las visitas que realiza personal de salud acompañados y apoyados por trabajadores de sectores como la educación y otros que no se encuentran directamente a labores económicas. En estas visitas a cada uno de los hogares se investiga sobre la posible presencia de síntomas entre los miembros de cada familia, sobre todo en aquellas personas con mayor riesgo de contraer el virus. Por otra parte, no se les permitió salir de casa a las personas con mayor riesgo, como aquellos que padecen enfermedades respiratorias crónicas, a niños, embarazadas y mayores de 60 años. En este municipio, por ejemplo, en el caso de ancianos que viven solos, se les brindó servicio de mensajería para llevarles productos de primera necesidad hacia sus hogares como medicinas, productos de aseo, alimentos. Claro, esto no siempre es sencillo, pues la economía se afectó seriamente en todo el país. Un país que una de sus principales fuentes de ingresos de divisas es el turismo, que tuvo que cerrar sus fronteras y por demás enfrentado a una guerra económica de 60 años con los Estados Unidos de América. Pueden imaginarse la escasez reinante de muchos productos necesarios. A pesar de estas dificultades, a toda aquella persona que no podía seguir trabajando, el gobierno le pagó el primer mes desde que comenzó la contingencia el 100% de su salario. Ya en los meses siguientes y hasta la fecha, el 60% a aquellas personas que no podían asistir a sus centros laborales producto a la situación sanitaria. Entre estas personas se encuentran las madres con niños en edad escolar que no podían asistir a las escuelas por el cierre de estas, aunque las clases se mantuvieron por la televisión para todas las enseñanzas. En estos momentos, a no registrarse desde hace más de 2 meses en ningún caso en la provincia, todos los centros laborales reabrieron y se normalizó la transportación y otros servicios. Aunque el uso de mascarillas no es obligatorio en todo momento, sí lo es en el transporte público y otros lugares donde exista multitud de personas, como en mercados, salones, etc. Me preguntas si el país está trabajando en la búsqueda de una vacuna. Pues recientemente el presidente ha confirmado que se investiga para la creación de un fármaco que ayude a frenar y tal vez combatir con éxito al virus. Por ahora se conoce el uso de un medicamento cubano en el tratamiento de los enfermos, el conocido como interferón alfa 2B, que es un antiviral que ha ayudado y ha dado buenos resultados y ha sido empleado por muchos países. Incluso la OMS lo seleccionó junto a otros fármacos en un estudio para intentar detener la enfermedad. Habrá que esperar. Bueno, amiga, espero que con esto ya tengas una idea de cómo estamos enfrentando esta pandemia, al menos aquí en esta región.

La radio de sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guayaquil sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Comunicate con Que No Te Sorprenda a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrás como FM Guaira Quimbal. En Instagram y Twitter como FM Guaira. Que no te sorprenda. Somos todes. Somos todes. Somos todes. Un espacio de autodeterminación e inclusión. Somos todes. Somos todes podcast. Hola, mi nombre es Majo. Formo parte de Cocoliche en la Guaira. Hoy quiero contarles sobre las ecobotellas. ¿Qué son las ecobotellas? Majo, las ecobotellas son cuando tenés botellas vacías de gaseosa, que son de plástico, para evitar tirarlas a la basura y evitar que contaminen el medio ambiente. Como tarda muchísimos años el plástico en degradarse, y además cuando queda en la intemperie o en los basurales, elimina sustancias que son tóxicas para el ambiente, para el aire, para el suelo. Lo que se hace es agarrar todos los plásticos de envoltorios, de caramelos, de galletitas, de fideos, y en vez de tirarlos a la basura, se meten en una botella y luego se llegan a un lugar donde los transforman en, por ejemplo, madera plástica. Parece madera, pero está hecho de plástico. Es bastante resistente y, bueno, se reutiliza todo ese plástico para que no quede como basura contaminando el ambiente. ¿Cómo se hacen las ecobotellas? Tenés la botella vacía, la lavás, esperás a que se seque y después metés todos los envoltorios o todos los plásticos que tengas en casa, que se usen, que no sean reutilizables, que estén limpios y secos, y los vas metiendo adentro, y con un palo o una varilla tenés que ir haciendo presión, porque la ecobotella tiene que estar bien, bien llena y bien compacta. Cuando apretás no debe quedar ninguna burbuja de aire, digamos, no tiene que hacer ruido, tiene que quedar bien dura, bien compacta. Entonces presionás desde el primer momento cuando empezás a meter los plásticos hasta el final. Vas a ver que encima entra cualquier cantidad de plástico, porque a medida que vas apretando se va haciendo siempre espacio. Parece que está llena, seguís metiendo, seguís aplastando y sigue entrando más. Así que tiene que pesar más o menos entre 400 y 500 gramos cada botella, de las grandes. Se puede hacer con cualquier tipo de botella o bidón, de hasta los de 60 mililitros. ¿Cómo diferenciar los plásticos? Los plásticos que van adentro de la botella son los que dicen de 1 a 7 y son los plásticos de un solo uso, como los plásticos de los paquetes de fideos, de golosinas, envoltorios, que se nota que no tengan papel ni aluminio. ¿Qué envases están hechos de PET? Los envases que están hechos de PET son los que tienen el número 1 en los envases y hay unas flechitas alrededor que forman un triángulo, así suele ser el símbolo del número 1. ¿Dónde las podemos llevar acá en la zona? El que quiera hacer ecobotella lo puede llevar a la sede de la comunidad de Guiascao, que está en Paso de los Libres a 700 en Tusengó, martes o sábados de 11 a 12 de la mañana. Vamos a repasar el paso a paso para construir una ecobotella. Nada se pierde, nada se vuelve nada, todo te vuelve algún día. Primero, buscar una botella, botellón o bidón de plástico. Tiene que estar limpio. Dos, llenar con bolsitas de plástico nylon. Tres, es importante que las botellas queden con su relleno muy compacto. 4. Para compactar se puede usar una varilla de madera o metal. Y 5. Tapar cuando no entre más nada. Y ahora voy a hablar sobre ecoladrillos. Igual que son las botellas de amor, llenarlas de madera bien compacta, pero se pueden rellenar con plástico, cartón, papel plastificado. Es importante que tomemos con conciencia que son estas acciones ayudamos a cuidar el medio ambiente. Tu amor es a la vez el contenido y la llave de mi alcancía. Nada, nada menos. Nada, nada menos. Nada, nada menos. Nada menos. Nada, nada menos. Nada, nada menos. Aires de sabiduría llegan a tus oídos, porque hay una forma nueva de hacer radio. Escuchar la música es sentir la historia. FM Guaira Kimba, Guaira Kimba, Guaira Kimba. Oh, Guaira Kimba, Guaira Kimba. El espacio de encuentro, Guaira Kimba. Estás escuchando Que no te sorprenda, desde el CENS 454 de Castelar Sur, por la FM Guaira Kimbal. Seguimos acá en la 89.9 en Que no te sorprenda, este programa de la FM Guaira Kimbal. Mi nombre es Sofía Craneviter y en esta parte de nuestra columna de educación vamos a estar compartiendo con ustedes el cuarto encuentro que llevará a cabo la Escuela 40. Bueno, por supuesto están invitadas a participar todas las escuelas secundarias del distrito de Morón, con orientación en comunicación y ciencias sociales, y en la jornada se presentarán distintas producciones de las y los estudiantes, ya sean producciones radiofónicas, audiovisuales y fotográficas. Este encuentro viene a ser lo que por ahí nosotros comúnmente conocemos como las exposiciones y las distintas presentaciones que siempre se hacen a fin de año en distintas escuelas secundarias para exponer y distintos temas que se hayan trabajado durante el año. Bueno, como les contaba, se van a presentar producciones radiofónicas, audiovisuales y fotográficas, y además van a estar desarrollando charlas con profesionales en el campo de la comunicación. Este encuentro virtual se va a estar llevando a cabo los días 18, 19 y 20 de noviembre. Algunos de estos ejes temáticos que van a estar presentándose en este encuentro son el medio ambiente y la sustentabilidad, un tema que ha estado en nuestra agenda durante todo este tiempo, el ESI y los derechos de los jóvenes, la identidad y la diversidad cultural, el arte como herramienta de comunicación, el humor como mirada crítica de la realidad, la vida en tiempos de pandemia y los 100 años de la radio. Para este encuentro hay distintas pautas de presentación e inscripción, ya sean para fotografías, para los videos y para las piezas radiofónicas. También todo este material se va a estar subiendo a distintos canales de internet, como por ejemplo el Instagram de la escuela secundaria número 40. Bueno, y por supuesto va a estar compartiendo y será compartido durante las distintas jornadas del encuentro de estudiantes de nivel secundario. Ahora vamos a escuchar a Florencia, una docente, que nos va a estar comentando y nos va a estar contando y compartiendo distintos aspectos y distintas áreas de la comunicación. En uno de nuestros primeros audios, ella nos va a estar comentando, bueno, todo esto, la preparación y la organización del encuentro, y además, ¿qué se espera, ¿no? ¿Cuál es esta expectativa y la participación de otras escuelas y de los mismos estudiantes, de los estudiantes propios de esta escuela 40? Así que la vamos a estar escuchando, que ella nos va a estar compartiendo su experiencia. El encuentro de comunicación surge como una iniciativa del equipo docente de la orientación de comunicación y del equipo directivo de la directora, que es Rosa Maceo, de la escuela 40. El objetivo de esta propuesta es que los chicos y las chicas, en el marco de las materias que cursan en la orientación de comunicación, puedan presentar producciones en diferentes lenguajes que obviamente están relacionados con los contenidos abordados en las diferentes asignaturas. Por otro lado, el encuentro de comunicación supone el desarrollo de diferentes charlas de profesionales ligados al campo de la comunicación desde diferentes ámbitos. En estos años ha habido charlas sobre cine, sobre comunicación comunitaria, sobre periodismo digital, sobre humor gráfico, diferentes disciplinas que están vinculadas a la comunicación y que entendemos que es necesario y importante poder visibilizar ese trabajo, poder visibilizar esas experiencias y que los chicos y las chicas puedan conocerlas, puedan preguntar. Y también el encuentro sea un ámbito de debate y de intercambio para toda la comunidad educativa de Morón. Por eso, en un momento comenzamos a invitar a otras escuelas de comunicación y de ciencias sociales para que también compartan sus producciones y vengan a participar de las charlas que organizamos desde la Escuela 40. Así escuchamos a Florencia, y a continuación, para seguir compartiendo con ustedes esta entrevista, ella nos va a estar compartiendo ahora cómo venía siendo este encuentro y cómo se dio en este año, y bueno, y las distintas áreas, ¿no? Cómo fue la elección de los ejes temáticos y cómo se llevará a cabo este encuentro. También, para no hacerla muy larga y que te quedes ahí sintonizando el 89.9. Por supuesto, también ella nos va a estar comentando la participación de otras escuelas, como ya lo habíamos comentado, y bueno, cómo es este contacto y esta participación con la Escuela 40. Hasta este año, el encuentro de comunicación se realizaba de manera presencial en la escuela, que es nuestra casa, donde compartíamos con otras escuelas también estas charlas que recién mencionaba y las producciones de los chicos y las chicas. pero este año nos toca adaptarnos a la virtualidad y el encuentro de comunicación no va a ser la excepción. Así como estuvimos dando clases todo el año de manera virtual, el encuentro de comunicación también se va a realizar de esa manera. Y lo que estamos organizando son transmisiones en vivo de las diferentes charlas que vamos a desarrollar y que vamos a compartir con profesionales del campo de la comunicación. Las temáticas van variando un poco de año a año. Este año vamos a tener expositoras relacionadas a las historietas, un expositor sobre anime y otros temas que se van repitiendo, pero que buscamos que cada año tenga una profundización distinta, que sobre esas temáticas puedan venir otros expositores y expositoras. Por ejemplo, comunicación comunitaria es un tema que nos parece muy importante poder conocer las experiencias y poder compartir ese conocimiento. Entonces, este año también va a haber un panel de comunicación comunitaria, pero con otras experiencias. Todos los temas son sumamente ricos. El campo de la comunicación tiene muchas aristas para debatir y para conocer, y el objetivo de esta propuesta pedagógica se dirige a poder profundizar esos conocimientos, esas herramientas, y también que haya un ámbito de intercambio entre las escuelas y también con profesionales que se dedican a la comunicación desde diferentes lugares. Respecto a la participación de otras escuelas, en este momento estamos recibiendo producciones de distintas escuelas del distrito y de otros distritos, porque finalmente se difundió tanto la convocatoria y la propuesta del encuentro de comunicación que se empezaron a sumar escuelas de otros distritos, y nos parece sumamente interesante y enriquecedor que esto pueda ser una iniciativa educativa que pueda ser amplia y que diferentes escuelas públicas, en su mayoría también participan privadas, pero en su mayoría son públicas, podamos compartir nuestras producciones, el trabajo que hacemos, que podamos generar un ámbito de intercambio y de debate sobre la comunicación. Así que esperamos que se vayan sumando otras escuelas. En el caso de la 40, ya venimos trabajando sobre fotografía, sobre cine, tenemos producciones audiovisuales y radiofónicas también, que son el resultado del trabajo que hacen los chicos y las chicas en las materias, tiene que ver con todos los contenidos abordados durante el año y que en diferentes momentos se exploró un determinado lenguaje o un determinado medio para poder llevarlo conceptual al plano de la práctica. La verdad que las expectativas son muy grandes porque para nosotros y nosotras es un gran desafío poder hacer este encuentro de manera virtual y poder explotar aún más las herramientas digitales que tenemos a disposición. Así que tenemos toda la intención y las ganas para que lo podamos disfrutar la comunidad de la 40, los chicos, las chicas, los profes y las profes, y también toda la comunidad educativa de Morón que nos acompaña. Como recién les mencionaba, este año el encuentro se va a realizar de manera virtual y se va a desarrollar a través de transmisiones en vivo por el canal de YouTube de la escuela, el canal institucional que hemos abierto para este evento, y también en simultáneo por el Instagram de la escuela y el Facebook de la escuela. A nosotros ahora también nos pareció interesante que se haga escuchar, ¿no?, esta diversidad de voces, y nos pareció interesante la experiencia del estudiante que vamos a estar escuchando a continuación. A mí me gusta mucho participar del encuentro, ya que me gusta realizar producciones, organizar y proponer ideas. Muchas veces participé y propuse cosas que resultaron buenas, y siempre estuve a disposición de los profesores y de mis compañeros para cualquier cosa que necesitaran. A mí, en particular, me gusta la idea de presentar proyectos y que los demás los vean, para ver lo que uno puede llegar a hacer y las emociones que puede generar. También me gustan mucho las charlas que siempre se dan, porque es enriquecedor escuchar a profesores, ya que siempre se puede aprender un poco más. Además, son temas súper importantes y está bueno concientizar y llamar la atención de los espectadores. En mi colegio, esos encuentros siempre son lindos por la energía que se genera y siempre es lindo compartir estos momentos con todos los profesores.

Lo mismo con el mate cocido. Y cuando uno tiene que consumir, por ejemplo, por indicación médica, hierro, y entonces te van a decir que consumas tomate, coliflor, bueno, y por supuesto las lentejas, espinaca y demás, tiene que tener la precaución de consumirla junto con algo de vitamina C, que se puede conseguir con exprimiendo algún cítrico, condimentando con limón, o mismo como en el perejil, que tiene mucha vitamina C, pero nunca consumir cerca de una gaseosa, por ejemplo. Pero volviendo al tema de los lácteos, entonces yo no me preocuparía de ese consumo en este momento. Definitivamente lo que sale un frasquito de yogur, preferiría invertirlo en bananas. Una vez más, muchas gracias Patricia por tu participación. Hoy con muchísima información sobre cómo alimentarnos mejor. Recordamos que estamos en FM Guaira Quimbal. En el programa Que No Te Sorprenda, podés comunicarte por las redes sociales de la Guaira Quimbal y dejarnos preguntas y sugerencias para seguir conociendo otros temas de salud. Quédate, porque hay más Que No Te Sorprenda. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Estás escuchando? Que no te sorprenda. Desde el CENS 454 de Castelar Sur, por la FM Guaira Quimbal. Vamos finalizando entonces nuestro programa Que No Te Sorprenda en Cuarentena. Ya estamos, no, nos está quedando corto, cada vez más corto el programa, ¿no? Hubo mucho, mucho de lo que se habló en el día de hoy. Hicimos las columnas como siempre, la columna de ciencia con el profesor Darío Leguizamón, la columna de salud con la doctora Patricia Rodríguez. También estuvo presente la columna de autodeterminación e inclusión con su columna llamada Somos Todes, y esta vez con un tema muy interesante por parte de Majo, que es las ecobotellas. Y también las columnas de ustedes, chicas, ¿no? La tuya, Mónica, va a ser una columna nueva. ¿Y de qué nos va a tratar esta columna, si le repetimos a la audiencia? Conociendo otros territorios. Bien, y la columna, por supuesto, de Sofía Cranevita, el Sofi, la tuya, como siempre, ¿no? De educación y comunicación, que esta vez habló de proyectos sustentables que tienen las escuelas, de los CENS en general y del CENS 454 en particular. Y también este encuentro que se realiza ya hace varios años, ¿no es cierto? Ya hace 4 años, el encuentro de la escuela de comunicación de la escuela número 40. Y bueno, y tenemos agradecimientos. ¿A quién le agradecemos? ¿Querés comenzar vos, Sofi? Bueno, yo principalmente, siempre mi agradecimiento, por supuesto, a nuestro querido y amado grupo de organización, de la radio, de producción, que siempre están ahí, a Juli Cucarese, a Vero Rizzo, a Nico Villarreal, al compañero Javier Herrera, que siempre están aportando, a la compañera Fer también con su columna. Pasa que a veces nombrarlo, viste, siempre no te querés olvidar de uno. Entonces a veces nombrarlo es muy difícil, porque no te querés olvidar de nadie. A todos los que hacen posible estemos en contacto, ¿no? A los distintos docentes que tienen su columna, a los distintos profesores que pasan por acá dando su espacio, ya sea de ciencia, de salud, de autoinclusión, que es importante estar al tanto de todo lo que nos pasa como sociedad. Así que un saludo y muchísimas gracias. Sí, lo saludamos, perdón que te interrumpí, lo saludamos al profesor Darío Leguizamón, lo saludamos a Fernando Corona, que también nos hace su columna. No, a veces puede, a veces no puede, pero está siempre presente. A Alejandro Guizamburu también, que a veces está y a veces no puede, pero a veces sí, y cada vez que lo necesitamos, que nos dé su mirada acerca de la realidad, de la historia, fundamentalmente, y de hecho es muy significativo para nuestro país, él está presente. Así que le agradecemos a ella, a Marcela Pecollo, que pone también su voz, que la van a escuchar y la están escuchando por lo general en varias de nuestras producciones sonoras. Y nos vamos despidiendo. ¿Dónde, cuándo y cómo nos pueden escuchar? Bueno, no olvidarse de que vamos a estar durante la semana, los lunes nos vamos a estar escuchando a partir de las 13 horas, este miércoles vamos a estar a partir de las 20 horas y los viernes a partir de las 18 horas, por supuesto. Y no te olvides de googlear, solamente con poner FM Guaira Quimbal, ya vas a estar sintonizando la radio al aire, para que no te pierdas ninguno de los detalles que tenemos para todos nuestros queridos y queridas oyentes que siempre están ahí al pie del cañón para hacernos el agua. La web, la aplicación, acuérdense que es www.guairaquimbal.org, pero como dice Sofi, con googlearla es suficiente, ¿no? Lo mismo las redes sociales, nos ubican como FM Guaira Quimbal y nos encuentran con ese loguito tan característico que tiene no solamente su color rojo. Y que de paso visiten nuestra página, que siempre hay también información indispensable para estar súper, súper, súper informado e informada de lo que está pasando en nuestro querido Morón, Castelar y Ituzaingó, nuestro oeste. Vamos a estar informando de todo, así que no se pueden perder de visitar la página. Y aparte nos pueden escuchar ahí también, porque subimos los audios de los programas, así que también nos pueden escuchar, ¿no?, desde los audios repetidos de estos programas que hemos realizado, que ya vamos por el número 22, que no es poca cosa. 22 programas en épocas de pandemia no es poca cosa. No, por supuesto que no. Súper difícil garantizar la organización de todo el equipo, estar ahí presente. Pero bueno, uno siempre lo hace con mucho amor y con mucho cariño para todos los que están del otro lado. ¿Nos querés decir algo, Moni? Bueno, no, agradecerte a vos principalmente, Beatriz. Y bueno, ya todo el grupo ya agradecido a Sofi, así que contenta de retomar de nuevo. Y bueno, un agradecimiento a Josbel Lescano Viamonte por haberme regalado su tiempo, ¿no? De tan lejos, desde la punta del mundo sería. Así que bueno, nos despedimos. Les mando un fuerte abrazo a toda la audiencia de la FM Guaira Quimbal y por supuesto al colectivo que hace este programa posible. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Que no te sorprenda, por FM Guaira Quimbal, abracemos la escuela pública.